porque sí, es esto un pequeño balcón y al mismo tiempo mirador desde donde se puede observar todo el paseo de los tristes, el surco por donde discurre la corriente del río Darro, el puente del Alijillo y, algo más arriba subiendo por la cuesta de Chapiz y a la derecha, el Palacio de los Córdobas y laderas del Sacromonte hasta la abadía. Desde esta zona y algo para la derecha, se ve muy bien la vieja muralla del barrio del Albaicín, las cuevas que hay por la ladera de San Miguel Bajo, las calles y casas del Albaicín, por esta ladera. También subiendo por la cuesta del Chapiz y a la izquierda, desde el sencillo balcón en la puerta de las casas al comienzo de la cuesta del Rey Chico, se ve la calle de San Juan de los Reyes, el Carmen de la Victoria, el mirador de San Nicolás y gran parte de la extensa ladera del Albaicín Bajo, por donde abundan los cármenes repletos de cipreses, higueras, almeces y muchos rosales. Más al fondo y este lado de la izquierda, se veían las torres de varias iglesias. San Juan de los Reyes, San Miguel Bajo, San José, San Pedro. Desde luego, una muy hermosa panorámica para hacerse una idea y gozar de esta grandiosa parte de Granada. Durante un buen rato estuve asomado a este balcón, recreándome en las bonitas vistas y rincones que desde aquí se ven. Y, mientras me ocupaba en esto, no dejaba de pensar en él y en su presencia por estos lugares de Granada. Porque, de algún modo y secretamente, mi corazón me decía que estaba conectando con todos estos sitios. Al menos, así creí yo que mi corazón me lo anunciaba. De pronto, a mi derecha y también derecha del balcón y lado que da para donde la fuente del Avellano, la puerta de una casa se abrió. La última casa, en este espacio alzado sobre la ladera del Generalife, de las 7 u 8 recogida alrededor del pequeño patio tupido de plantas. Al oír el ruido que produjo al abrirse, miré. Descubrí la pequeña terraza, arropada a un lado y otro por multitud de plantas con muchas flores, jaulas con pequeños pajarillos colgadas en los lados de la puerta, un perro muy enano que, al salir de la estancia, se vino hacia mí ladrando. Y detrás salió una muchacha que directamente me saludó. Le correspondí y enseguida sentí la necesidad de disculparme. Porque era cierto que me había metido en un rincón muy particular, sin pedir permiso. Muy amable, ella me dijo. No se preocupe. Por aquí vienen muchos turistas para hacer fotos, desde el balcón, a los paisajes, flores del patio y también a las puestas de sol. Lo que más les gusta a ellos es la figura de la Alhambra recortada en lo más alto de la colina. Dicen que se parece mucho a la fantasía de un sueño único. Yo, como todos los días y a todas las horas la estoy viendo, no me impresiono tanto. Lo entiendo. Pero por mi parte, como al pasar vi la cancela abierta, sentí la tentación de entrar. Tranquilo y haga todas las fotos que quiera. No son fotos lo que busco, sino una persona. Y, despacio le expliqué lo del hombre del saco y por qué venía por aquí buscándolo. Luego le pregunté, ¿lo has visto en algún momento? No vive en ninguna de estas casas. Pero sí varias tardes, desde hace mucho tiempo, lo he visto subir por la cuesta del Rey Chico. No lo conozco y por eso no sé quién es ni dónde vive ni qué es lo que busca por aquí. Y lo viste siempre con el saco. Un saco color oro pálido, miel recién sacada de las colmenas, que siempre trae a cuesta y un sombrero de paja que le cubre parte de la cara. Le di las gracias y me disculpé de nuevo. Después, comentamos algunas cosas más y, pasado un buen rato, le volví a dar las gracias, regalé una caricia al pequeño perro, salí fuera de la terraza, del patio y del pasillo que va a cada una de las casas y atravesé la puerta de la cancela de hierro. Al volver a pisar el empedrado de la cuesta y placeta del Rey Chico, me di cuenta que el sol ya se ponía por completo. Al fondo, al otro lado de la colina de la Alhambra y sobre Granada. Por eso, por el mismo tramo y cuesta, comencé a bajar dirección al puente del Aljibillo. Las farolas que hay en la callejuela y primer tramo de la cuesta del Rey Chico, se encendieron. Por entre los álamos y vegetación en el barranco que baja desde la colina de la Alhambra, se oía el canto de algunos mirlos. La oscuridad, por este arroyo y bosques de la ladera norte de la Alhambra, comenzaba a extender su capa. Decidí volver y esto hice. Regresé por el mismo camino. Ahora cuesta abajo hasta el puentecillo, lo crucé, recorrí el ancho espacio de la plaza en el paseo de los tristes y continué bajando por la carrera del Darro. Ya por aquí las farolas de la calle proyectaban cálidos abanicos luminosos y las personas se animaban. Con el fresco, en cuanto el sol se pone en las tardes de los veranos en Granada, las personas se animan mucho y salen a pasear. Por eso, a estas horas del día y momentos, algo mágico ocurre en muchas calles, rincones y plazas de esta ciudad y personas que por aquí transitan. 3 días más tarde, una vez más, regresé al rincón de la cuesta del Rey Chico, con el deseo de volverlo a ver para, por fin, acercarme a él, conocerlo y saber el misterio de su saco color miel recién sacada de las colmenas. Y, en esta ocasión no me paré ni en la plaza del Paseo de los Tristes ni en la placeta del Rey Chico. Metido en mí y con mis pensamientos ocupados en su figura, caminé y recorrí el primer tramo de esta empinada cuesta, mirando con mucha atención, sobre todo, por el trozo de camino que va desde la placeta de la cancela de hierro hasta el rellano de los olivos. Es este trozo de camino el más inclinado, un poco tortuoso y, como discurre empedrado en muy malas condiciones por ser antiguo, la subida es pesada. Aunque aún así, este tramo de la cuesta del Rey Chico es muy bello. discurre encajado por la derecha con la muralla que protege al bosque de la ladera norte de la Alhambra. Junto a esta muralla, pero por el lado de adentro, corre el arroyuelo que se funde con el río Darro a la altura del Paseo de los Tristes. Arroyuelo por el que descienden las aguas que le sobra a la acequia real de la Alhambra. No toda, pero sí la que no se usa en las dependencias y jardines de los monumentos de la colina. Y por la izquierda, según se remonta la empinada cuesta que vengo diciendo, escoltan grandes torrenteras de grava, tierra roja y muchas chumberas. Sí, porque este camino fue excavado en las mismas entrañas de la ladera del Generalife. Aprovechando la depresión del surco del arroyo y por eso sube tan pegado a este cauce y tan pendiente. Por esto también queda tan encajado, a un lado y otro mientras remonta, por la torrentera de la grava y las chumberas. Sin embargo, no se me hizo a mí pesado ni largo el recorrido de este trozo de ruta. No, porque continuamente iba mirando con el deseo de verlo. También porque, de vez en cuando, me paraba a descansar un poco para aliviarme del calor de la tarde y a contemplar las bellas vistas que iban quedando a mis espaldas. Y la más hermosa es la que se abre sobre el barranco del río Darro. Con toda claridad y esplendor, se ve al barrio del Albaicín coronando, aplastado y chorreando en el cerro frente a la colina de la Alhambra. Y, al caer las tardes, con los rayos del sol dándole segados, las casas y árboles del Albaicín presentan una belleza única. Y más, observada desde esta cuesta del Réchico. Ocupado en esto, pensando en él celebrando el encuentro, casi sin advertirlo, recorrí la cuesta, me encajé en el pequeño rellano de los olivos, unos metros antes del final de todo, donde a la izquierda queda otra cancela de hierro que cierra el paso a un camino también muy bello. Es este uno de los caminos que, antiguamente, daban entrada al recinto del Generalife, por donde, desde los palacios reales, los monarcas pasaban a las estancias del Generalife. Por eso, aquí mismo y a la derecha, hay otra pequeña puerta en la muralla. Es también la puerta que cierra el paso al camino que llega desde los palacios. Dos puertas, cancelas de hierro, una a cada lado, cortando el paso hacia el Generalife y hacia la Alhambra. Aunque el puentecillo todavía sigue aquí. Sí, un puentecillo muy bajo y antiguo que sirve y servía para cruzar la corriente del arroyuelo. Arropado por la sombra de la muralla y por las espesas ramas de higueras, olivos y álamos. Por eso este rincón, pequeña explanada y paraíso al final de la empinada cuesta del Réchico, sirve de respiro. Y esto fue lo que hice. En cuanto estuve en esta llanura me acerqué a la corriente clara del arroyuelo, hice unas fotos para el recuerdo, Descansé durante unos minutos a la sombra de la higuera que arropa con sus ramas al puentecillo y luego me fui para los olivos, en busca de los bancos de piedra que hay aquí. Unos bancos muy singulares porque no son tales. Simplemente son grandes bloques de piedras, sobrantes de alguna construcción o restos de ruinas que han colocado en este sitio. Bajo los olivos, al borde mismo del camino y no tienen ni respaldares ni nada. Uno se puede sentar en cualquier lado y mirando para donde más le apetezca. Para la corriente del arroyo, para la ladera de enfrente, para las huertas del Generalife o la izquierda o derecha, que es por donde llega y se va al camino. Me senté yo mirando para la izquierda para que no se me escapara su presencia, en cuanto asomara por el último tramo de la cuesta. Porque tenía muy claro que, una vez más, hoy ascendería por aquí. Me lo decía el corazón y de una forma muy concreta. Y fue así, pero no tal cual lo había imaginado. Yo lo había soñado del mismo modo a como lo descubrí los días anteriores. Con su sombrero de paja, su cara medio tapada, su ropa gris y con su saco a cuestas. Fue así y no exactamente. Porque estaba yo meditando mis cosas, pendiente del camino y también del rumor del agua del arroyuelo cuando, un intenso resplandor dorado, iluminó todo el barranco. Por donde la muralla, las tierras de enfrente y huertas del Generalife. Me volví para el lado de la Alhambra, a mis espaldas y por donde el sol se ocultaba y lo hice con gran interés. Descubrí enseguida que el resplandor venía exactamente de este lado, de donde los palacios de la Alhambra y los últimos rayos de sol que tras ella se ocultaba. Los rayos de este último sol de la tarde no eran iguales a los que estoy acostumbrado a ver por estos lugares. Sí, muy dorados, luminosos como incandescentes ascuas y derramándose en forma de grandes llamaradas. Parecido a grandes lenguas de fuego que, en amplios haces, todos incidían sobre las murallas y torres. Por eso y de pronto, todas estas construcciones parecían transformarse en una visión fantástica. Como si todo el conjunto ardiera y, al mismo tiempo, también se alejara de la tierra. Y, en estos precisos momentos, algo ocurrió que no pude entender ni ver con claridad. Ni siquiera ahora todavía tengo claro qué fue. Pero sí recuerdo que, estaba yo tan concentrado en el fenómeno del resplandor, que me desentendí por completo de todo lo demás. Incluso hasta de lo que realmente me había llevado al rincón. Por eso, cuando de pronto fui consciente y recordé que estaba allí esperándolo, dejé de mirar la puesta de sol. Rápido volví mi cabeza para el lado del camino y para mi izquierda. Para el lado en que termina la cuesta en su tramo por las chumberas. Vi que nadie se acercaba por aquí y rápido también miré para mi derecha. Y sí, lo vi. De espaldas otra vez y caminando de igual modo a los días anteriores. con el sombrero de paja en su cabeza, vestido con ropa color gris y con su saco a cuestas. Y, como en las dos veces anteriores, el corazón se me aceleró. No podía creer que hubiera pasado casi rozándome. Yo estaba sentado en el mismo borde del camino y que no lo hubiera visto. Pero había sucedido así. Lo estaba comprobando con mis propios ojos. Sin pensarlo dos veces, me levanté, sin perderlo de vista, comencé a caminar detrás de él, con la intención de llamarlo. No sabía de qué modo, pero deseaba llamarlo para captar su atención y que se detuviera. Conforme caminaba, a mi derecha me iba quedando, además del arroyuelo, la alta muralla y la Torre de Cádiz, Torre de las Cautivas y Torre de las Infantas. A la altura de esta última torre, pero siguiendo el camino, iba él avanzando. No lo llamé. Opté por aligerar mis pasos, con la esperanza de alcanzarlo antes de que llegara a lo más alto. Ya no le quedaba mucho para llegar a donde el carril de tierra se mete por debajo del puente de la Acequia Real de la Alhambra. Unos metros antes, el camino traza una leve curva para la derecha. El terreno ya se torna llano y, en unos metros más, deja en un espacio muy concurrido de turistas y otras personas. También hay muchos coches, carretera asfaltada, tiendas, restaurantes, hoteles. Cuando esta cuesta del Rey Chico llega a todo lo alto, deja en uno de los puntos más concurridos en todo el gran recinto de la Alhambra. En tan solo unos minutos me encajé bajo el puente de la Acequia Real, quedando a mi derecha la famosa Torre del Cabo de la Carrera. Y al llegar aquí vi que se me tapaba, a la derecha, tras las plantas de unos arriates que hay aquí. Temí perderlo de vista, como las dos veces en los días pasados. Aunque ya estaba muy cerca de él y por eso tenía cierta esperanza de alcanzarlo, me di más prisa, prescindiendo de las personas que, en dirección contraria a la mía y a la de él, justo asomaron por detrás de las plantas que me lo habían ocultado. Fueron solo unos segundos los que invertí en llegar a donde las plantas de los arriates y no lo volví a ver. Ya en este punto, a mi izquierda, tenía los bancos y edificios de los pabellones donde venden las entradas para la Alhambra. Y a la derecha, la parada del autobús, la carretera y acera que lleva al Palacio de Carlos V. Imaginé que se habría venido para este lado de la derecha. Por eso aligeré un poco más y enseguida me encajé en la misma parada del autobús. Y vi a uno de los guardias jurado que recorren los jardines y demás rincones de la Alhambra. Venía desde el paseo central Cuesta de Gómez y por eso pensé que quizá lo habría visto. Tuve deseos de preguntarle. Me acercaba a él, justo por donde la barrera que corta y da paso a los taxis, autobuses y coches particulares hacia la puerta de los carros, cuando lo vi de nuevo. Al fondo de la acera que lleva a la puerta de los carros y arco de la puerta de la justicia. se tapaba y aparecía con las plantas a un lado y otro de la acera y también con las personas que subían y bajaban. Por eso, desistir de preguntar al guardia jurado y apuré mis pasos acera abajo. ¿Por dónde? A la izquierda. Queda la carretera y la prolongación del paseo central que sube desde la cuesta de Gómez. A la derecha de esta acera queda la alta muralla de la Alhambra con la Torre del Agua, Torre de Juan de Arce, Torre de Baltasar de la Cruz y Torre de los Siete Suelos.